Quien nos trae las informaciones ahora a las 9 y a las 10 y 35 de la mañana, como siempre, es Lucía. ¿Cómo va, Lu? Buen día, ¿cómo le va, Ricardo? Buen día bien? A todos nuestros oyentes también. Todo muy bien, ¿todo perfecto. Bien? ¿Te fijaste si la gente cuando entraba a la radio no traía en los bolsillos un poco de cable, por ejemplo? ¿No le sobraba cable, no traían la mano? Por ejemplo, acá, Martín, ¿cómo te va, Martín? Buen día. ¿Cómo le va, Ricardo? Buen día. ¿Qué hay en esa bolsa? Cable no hay. ¿Qué hay? Facturas. Facturas. Pero no tienen cable. ¿No? No. ¿Ah? ¿Seguro, no? Seguro. Yo lo veo como más gordito y no se saca ese abrigo que tiene. Capaz que lo tiene adentro, metido adentro de la campera. Bueno, esto es porque se afanaron un montón de cables de la EPE, ¿no? ¿Es así? Sí, esto sucedió este sábado cuando el personal de la Agencia de Investigación Criminal realizó varios allanamientos en Santa Fe y en Santo Tomé por una causa que tenían de robo calificado de cables que estaban valuados en dólares y eran pertenecientes a la Empresa Provincial de la Energía. La investigación se inició en el mes de marzo por una denuncia que efectuaron por un robo de cables y de transformadores en la localidad del Trébol, María Susana, Cañada Cosquín, Rosquín, uh-huh, y entre otras localidades. Uh-huh. Y bueno, a raíz de las diversas tareas de investigación pudieron llegar a este domicilio donde, bueno, encontraron cantidad de cables que fueron robados. Bien, mirá, cables de la EPE en un monto de dólares, decíquelo, en un monto importante cotizado en dólares. Es bueno que lo hayan encontrado porque todo esto lo pagamos nosotros, ¿no? Si esto se afana, quien lo paga somos nosotros, como cuando un vivo te dice, yo me cuelgo de la luz. Y el otro lo festeja y le dice, ah, qué groso que sos vos. Más allá de que es un acto ilícito, todos debiéramos saber que la luz en Santa Fe se prorratea. Si el kilová cuesta tanto, y somos tantos los santafesinos que pagamos la luz, se prorratea por la cantidad de santafesinos que pagamos. Eso es lo que vale el kilovat. O sea que, si Martina se cuelga de la luz, nosotros pagamos la luz que Martina usa. No es que no la paga nadie, ¿no? Bien, esta es la noticia local. La noticia nacional que Lu nos prepara hoy tiene que ver con enero, febrero. ¿Vas a poder ver a tu abuela a Mar del Plata en enero? Puede ser. ¿Eh? Sí, bueno, con distintos protocolos, la costa atlántica permite el ingreso de los propietarios, de gente que tenga propiedades en localidades de la costa, pero que no sean residentes. Estos protocolos se elaboraron para que, bueno, esta gente pueda ingresar a sus viviendas, en algunos casos con plazos definidos de permanencia de pocos días para realizar tareas de mantenimiento o reparaciones y en otros sin un límite de tiempo prefijado. Y bueno, los esquemas diseñados contemplan además la posibilidad de poder fijar la residencia, digamos que estos residentes se queden allí. Bueno, además, el ministro Mario Meoni, el ministro de Transporte, dijo hace algunos días que la semana que viene van a volver los vuelos comerciales, sí, en Argentina, así que después de tanto tiempo, algo que hablábamos con Marcelo Jiménez la semana pasada, interesante que vuelvan los vuelos comerciales, dijo que a partir del 12 del 15 aproximadamente van a volver, veremos si la semana que viene sucede esto. Sí, como bien nos dice Santi, nuestro operador, el problema es la ruta, ¿no? Las salidas, las entradas, vos podés ir a... Lu puede ir a Mar del Plata a ver a la abuela. Decimos esto porque la abuela de Lu, que nos escucha, ¿no? Nos escucha, sí, beso, le mandamos grande, un beso grande. Beso enorme a la abuela. ¿Cómo ella quiere ver a la abuela a Mar del Plata? Y puede ir con estos protocolos. ¿Cómo hace para hacer esos 1000 kilómetros de Santa Fe a Mar del Plata, pasando por Rosario, Buenos Aires, la Ruta 2, todos los partidos, sobre todo Chascomús, donde el amigo, el operador... Sobre todo porque hay algunos... Y que no te paren y te digan, no, usted tiene que volverse, no lo dejamos, claro, entrar, ¿no? Y sobre todo porque algunos lugares te exigen un hisopado. Claro. Que en el peor de los casos, o en el mejor dicho, te sale 7.000, 8.000 pesos. 7 lucas, 7 lucas y media. Salvo que vayan a avión, Lu. Más caro te sale alquilar una quinta en Santa Fe. Con esto de que uno no puede viajar a lo mejor en enero, en febrero, hay gente que está abriendo el paraguas y dice, bueno, me alquilo una quinta para poder... ¿Sabes cuánto están cobrando por día una quinta en la costa santafesina? ¿Por día? ¿Cuánto? 8.500 pesos. ¡Opa! ¡Por día! Una quinta para muchas personas. Pero vos decís, bueno, lo dividís por la cantidad. En realidad es una familia. Si voy yo con mi mujer y mis hijos y somos cinco, no es que dividimos eso por cinco. Dividimos eso por una familia, ¿no? Bueno, eso es lo que está... Muchachos, aflojen, porque no aprovechen. Porque si se llega a liberar, después se van a quedar con la quinta y la van a tener que ponerse en el bolsillo, ¿no? La última, y nos ponemos un poco más serio, porque él, y lo voy a hablar después con Rodrigo, pero ayer volvieron las movilizaciones en Chile. Sí, centenares de chilenos volvieron a las calles para protestar un día después de el conocido hecho de que un policía lanzó de un puente a un menor de edad durante otra manifestación. 16 años tiene el pibe que tiraron. 16 años, sí. Desde la ruta por un puente. Sí, aparte se puede ver en los videos, digamos, que están circulando por internet, que bueno, que fue totalmente tirarlo del puente, no es que se cayó nada. Así que, bueno, marcharon nuevamente en Chile para pedir por esto y para pedir justicia también. Bueno, vamos a hablarlo con Rodrigo hoy también a esto. Las 11 menos 20 de la mañana.